tumba quiero irme, no sé cuándo pasará. La tumba son para los muertos y de muerto no tengo nada. De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará. La tumba son para los muertos y de muerto no tengo nada. Dime quién tiene este delivery, Kyrie Irving con el dribble. Tengo a los tecos hablando con los animales como dos. Las enfilas como zombie, una y una en la combi, pa' la pena, fragancia como perfume Abercrombie, todos los burros en escala, los rifles son de alto alcance, dejan pegar las New Balance, si la muerte está en romance, la guerra debilita las operaciones, se caen las embarcaciones, lucos tiradores y hasta los patrones de los sellos, un poco de esto, un poco aquello, el talibán con el turbante en el camello, el flaco al espija el cuello y nunca enganchó los guantes hasta que se escucha un destello de mal y si falla los voy a guindar de un puente por el cuello como en México, no clonan miles. Estoy estrésico, no me da miedo escénico. Más falta que más ropa, mandarte pa' centro médico. Si quedas vivo en la ambulancia, matamos hasta el paramédico. De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará. La tumba son para los muertos y de muerto no tengo nada. De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará. Vivo y corriendo, con un micrófono anestesiando. Huele bichos ladran, cerca de la muerte andan paseando. Jaquetones con la boca, pero débiles de hombría. Pero un ratón pelo hay que darse los tiros a sangre fría. Es que el fucking flow los asesina. Agua el cerebro gelatina. Pa' este bicho mi lopeta siempre anda doble turbina. Por el filo camina, pa' que con sangre no lo pague. Que lo prende en el facial pa' que la tierra se lo trague. El verdadero flow que te pone a mamar. Todos mis soldados tienen instinto criminal. Y el que no crea y quiera adivinar. Dos puletazos, con la palca te pongo a bailar. Dos puletazos, cada tiro a sangre fría. El verdadero flow que te pone a mamar. Dos puletazos, cada tiro a sangre fría. El verdadero flow que te pone a mamar. De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasar. La tumba son para los muertos y de muerto no tengo nada. De la tumba quiero irme. Superiority.